en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues 10 minutos arriba de las 6 de la mañana, insisto, en este miércoles 3 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y la Banda. Sayago, ¿cómo va? ¿Qué pasa, Pirata? Pues muy bien. Lo que pasa es que estoy buscando a ver si encuentro, porque el director Scorsese, Martin Scorsese, ha hecho un cortometraje sobre el confinamiento, sobre lo que él ha aprendido durante el confinamiento. Lo han estrenado en la BBC. Lo estoy buscando, pero todavía no lo he encontrado. Y tengo mucha curiosidad porque lo ha hecho a través de películas como clásicos que le gustan a él, como Falso Culpable de Hitchcock y tal. Y él dice que lo esencial en el confinamiento que ha encontrado es la gente a la que quieres y que es ser capaz de cuidar de ellos y estar con ellos tanto tiempo como te sea posible. O sea que a él le ha ido bien eso del confinamiento con su gente. No ha tenido que... En ese sentido ha ido, ¿sí? No solamente, en esa dirección no solamente le ha ido bien a Scorsese, eso es, sino creo que a muchos más. Sí. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo vas? Muy bien, aunque he de decir que han empezado obras en el edificio. ¿Vale? En una de las casas, sí. También reconozco que los vecinos han puesto un cartel pidiendo disculpas, que es un detallazo, pero si llegamos a seguir esta semana con el programa hasta las 12, como lo hemos estado haciendo, no veas tú, hubiese habido mucha más gente dentro del programa, de martillazos, taladros, o sea, habría sido un espectáculo esto. Pero ya afortunadamente, eso te iba a decir, que afortunadamente ya no estamos y de esa que nos hemos librado, claro. Sí, os habéis librado vosotros, sí, qué suerte tenéis. ¿Y tú qué tal, Pirata? Pues bien, yo esperando a que amanezca y que llegue el día, porque hay que recordar que seguimos haciendo el programa desde casa, parte de la banda, y entonces yo lo que veo un espectáculo cada mañana, el otro día se lo contaba por baja, micrófono cerrado, a Pablo Delgadito Vargas, cada mañana veo un pájaro que es que no sé la marca del pájaro, ¿no? La marca, sí. Y entonces, es un pájaro blanco y negro, y aquí en mi calle hay muchos gatos que son 5 o 6 veces mayor que el pájaro. Bueno, pues hay un pájaro que le tiene un gato acojonado. Así es, pero vamos, que le mete unas bullas, pues porque yo no sé por qué, yo no sé de qué va el asunto, pero le veo que le corre, el gato sale corriendo, bueno, acojonadito. Y dice que es en blanco y negro el pájaro. Sí, tiene pues bautízalo, haz como haces con algunos artistas, bautízalo, llámalo Barricada y ya está. Sí, pues por ejemplo, bueno, pues llega el pájaro este, con parte de su plumaje negro y el otro blanco, y oye, que le tiene acojonadito al gato, ¿no? Y yo me lo paso de muerte viendo cómo funciona el asunto. Así que estoy esperando cotorra que llegue. Sí, sí. No sé si será una cotorra, pero bueno, de momento se va a quedar con Barricada, que me gusta. Venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Sonando Muse, venga, que no hay quien nos pare. Son las 6 y 20 minutos de la mañana, por fin es miércoles. Y el pico de la semana estamos superándolo en estos momentos. ¿A que sí, chicos? Hombre, vamos. Oye, Pirata. Dime. Sabemos que llevas un tiempo buscando un barco desde que te sacaste el carnet de patrón de embarcaciones de recreo. Hombre, ¿verdad? Es complicado tener un barco, pero sí. Sí, es complicado, pero oye, sabemos que te molaría. He visto uno que acaban de poner a la venta y oye, a lo mejor te vale. Y no lo digo para nada pensando... Muchas gracias. Sí, por eso, pero lo pensamos en ti, ¿eh? No en que nos puedas invitar ni nada vale, de eso. Vale. Ni se ya, ya te veo venir, sí. ¿Vale? A ver, cuenta. Ha salido a la venta el super yate Lady Moura. Pues nada, no cuesta nada. Lady 200 milloncejos de euros. Un prestamito y lo pagas poco a poco. Calderilla. De verdad. Calderilla. Ni te das cuenta. Sí. Este super yate Lady Moura es el noveno más grande del mundo y, ojo, el primero en elegancia. Hombre, ya va pintando bien, sí, señor. ¿Ves? Para tus camisetas, va a estar elegante ahí, allí para en el armario, las puedes poner todas colocaditas que va a tener espacio. Claro. Sí, claro. Bueno, claro. Todas no me caben bien, seguro. Luego, tiene el puerto también. Anda. Muy importante. Sí, sobre todo porque en la banda tenemos cada uno. Claro, o sea, que importante por que eso, haya incluso parking para los helicópteros. Lo de que tenga el puerto mola mucho, ¿eh? Sí, señor. Luego, otra cosa que tiene este superyate que te puedes comprar, Pirata, ya que tienes el carnet de patrón de embarcaciones de recreo, es que tiene capacidad para 26 invitados y alojamiento para 72 personas, con lo que no, casi si estamos ahí ni nos notarías. No, claro, podemos hacer una fiesta y cuando pongáis pedo no tenéis que volver a casa. ¿Ves? Claro. Pero, o sea, sí. hay capacidad para 26 invitados y pueden dormir 72. ¿Qué organización sí. es esa de chate? Que han echado, a uno los ponen en la tabla, no, esta para echarlos a los cocodrilos. Que puedes ir acompañado, o sea, puedes dormir 26, pero luego pueden ir más personas ahí que no se queden a dormir. Claro, puedes ir acompañado de la pareja, la familia, algún vecino, en fin, 72, claro. Claro, luego... Este superyate Lady Maura que te aconsejamos que te compres, pirata, ¿sí? tiene club de playa y plataformas de abordaje laterales con balcones. ¿Para qué? Pues para que los ocupantes puedan acceder al agua prácticamente desde cualquier rincón. ¿Sabes? Sin necesidad de moverse, saltas y ya está. Claro, hay que se queden en el agua, que se queden en el agua, que se está muy fresquito. Sí, no, importante lo de los balcones, pues invitas a colegas tuyos ingleses, ¿sabes? Sí. Que se lleva muy bien. Bueno, y luego, ya por último, pirata, tiene más cosas, que sepas... Tiene más cosas. Sí, hombre, este es súper yate Lady Moura, que cuesta solo 200 milloncejos de euros, ¿na? Sí. Para que te compres tú con tu nuevo carnet. Bueno, nuevo carnet no, porque lo tienes ya desde hace un tiempo, pero... Sí, tiene sala de cine, gimnasio, salas de juego y discotecas con sala DJ para ti. Mira, qué bien. Claro. Para que nos pinches para no te aburras, ahí. Para que pinches ahí para los colegas. Claro, sí. No, yo estaba pensando en todo esto. Me compro un yate de 200 millones, invito a la gente del curro y encima me pongo a currar pinchando para vosotros. Anda que orden. Os cogéis el helicóptero ese en el aeropuerto y os volvéis para casa y me dejáis en paz. De verdad. ¿Qué cosa me dice Lucía a estas horas de la mañana? Yo lo intento. Sí, ya. Pero colarnos con la otra, lo seguro. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes que viajaban de Mallorca a Madrid con más de un kilo de cocaína. Lo gracioso de esta noticia... Alegría. Es donde la llevaban escondida y por qué resultaron sospechosos. Bueno, pues atención, porque uno de los jóvenes llevaba escondido en la zona genital... En el arco de triunfo. Sí, un paquete que le marcaba un bulto. O sea, llevaba su paquete y otro más, ¿vale? Entonces, le marcaba un buen bulto y además pues le hacían dar de manera extraña. Entre eso y los nervios que llevaban encima, pues les pillaron. Patalier. Creo que para la policía lo incómodo de esto fue tocarles el segundo paquete a ver si la droga era dura o blanda. Claro, sí, ahí, claro. Y por eso cuando les leyeron sus derechos les dijeron que estaban detenidos por rabotraficantes. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Vamos imparables en el camino de la mañana de este miércoles, se nota, ¿verdad? Déjame que te diga algo. La filosofía, la palabra filosofía, viene del griego y significa amor a la sabiduría. No. Y luego está Sayago, que viene de Manotera, que significa vaya pedra que tienes, chaval. Con esa manera que cada día expones de tu visión sobre la vida. Pues mira, tú que eres muy festero, para que sepas, cuando salgas de fiesta por primera vez tras la pandemia, verás que tu ropa de salir te extrañaba. Te va a apretar con todas tus fuerzas, ¿sabes? Te va a querer mucho. ¡Ay, cuánto te quiero, gordito mío! Bueno, a filosofía, venga. Debes asumir de una vez por todas que todas las mujeres que te gustan o tienen novio o pasan de ti o son un heavy de espaldas. Es así. Tenemos una mala suerte. Se nos está dando fatal, ¿eh? No hay manera. No hay manera de pillar. Joder, no nos ha pasado en conciertos, ¿eh? Pirata, no nos ha pasado. Sobre todo en Suecia. Venga. Yo una vez viendo los Guns N' Roses en Suecia, ¿ves? No vea. Ya te digo, ¿cómo que no la cagaste? Bueno, venga, vamos a por una más. La mejor frase de autoayuda es... A tomar por culo todo, venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Sonando Lemonhead, el programa que no para y se agradece que estés al otro lado de la radio y se te da la bienvenida a este miércoles 3 de junio en Rock FM. Esto te va a hacer salivar, pirata. Voy a hablar de una cosa que a ti te encanta. El caviar. Uy, caviar. Sí. Me encanta el caviar. Sí, le encanta el caviar al pirata. Lo que pasa es que, claro, lo tiene que comer una vez cada 5 años, porque no está más la cosa o menos. Hablo de caviar puro y duro, ¿eh? O sea, no de estos sucedáneos barateros, ¿eh? No, eso es otra historia. Claro, eso, ¿eh? Me he encontrado con algunas curiosidades del caviar, que os la voy a contar, porque pues, fíjate que el caviar tiene que ser huevas de esturión, ¿vale? No vale, porque es un pez. Sí. El esturión es un pez prehistórico, cuidado. Existe desde hace más de 250 millones de años y vive. Tú flipas lo que vive el pescado este: entre 80 y 120 años. ¿Sabes por qué? Porque es muy tranquilo y muy lento. Va tranquilito y tal, y así, así como, bueno, le van tocando los huevos, pero eso toma despacito. Sí. Le van tocando los huevos, no, se los quitan directamente. Claro. ¿Sabes? Fíjate, sí. Luego, también otra curiosidad del caviar es que es mejor comerlo solo y sin conservante siempre que sea fresco, ¿vale? ¿Sí? Lo tienes que tomar con una cucharilla de madre perla o directamente de la mano, ¿vale? Para que no se camufle el sabor. De la mano. Efectivamente, sí. Tú solo, además, sin compañía, ¿sabes? Sobre todo si el fresco es el que te acompaña. No sí. suele pasar. Y fíjate, otra curiosidad del caviar. ¿Cuál? En el Quijote aparecía el caviar ya. ¿Ah, en sí? el libro, sí. Cervantes escribió: pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama caviar y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de colambre. Fíjate, debía ser el único sitio de la Mancha con caviar. Por eso Cervantes se le olvidó el nombre. Pues no quería decirlo. Dice, no más que vengan aquí y me lo quiten. Vengan aquí todos los madrileños. Los efectivamente, domingos, somos muy de quitar. Pero yo Sayago, resumiendo, como decía la mujer de Rosendo Mercado, como decía, dice, hay que comer caviar para reconocer lo buena que está la mortadela. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en Cataluña, porque los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana del Hospitalet han descubierto una falsa agencia de viajes que funcionaba realmente como gimnasio. Sí, sí, hola. En pleno confinamiento y con el estado de alarma. La fachada indicaba que era una agencia de viajes, pero cuando entrabas dentro lo que había era un gimnasio con sus máquinas y sus personas entrenando y todo. Anda, todas denunciadas, mira. Claro. Lo que faltaba, Sayago, lo que faltaba. Sí. Gimnasios de contrabando. Estamos a nada, ¿eh? A un tiro de piedra de ver a gente viniendo de Colombia con un batido de proteínas escondido en el culo. Total. Esto, la operación bikini, el bikini nos está matando. Yo me lo imagino, la agencia está de viajes como un bar clandestino de los de la ley seca, ¿sabes? Que llamas a la puerta y te dicen, contraseña. Y dices, la mancuerna de tu prima, el deltoide melafina. Y ya te hablo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. 19 minutos para que sean las 8 de la mañana, te lo recuerdo, es miércoles 3 de junio, estamos en el pico de la semana y vamos rodando sin parar hacia el fin de, ¿a que sí, Sayago? Y sin parar, miércoles 3 de junio porque es el Día Mundial del Running. Los corredores. O sea, pues mira, ya lo sabes, es el Día Mundial del Running y se habla mucho de los runners, de los corredores, como bien dice Lucía, sobre todo de que se les dio permiso para correr en el inicio de la desescalada, que ahí salieron todos ahí desmadrados a correr. Hay que intentar no cruzarse con ellos porque van sin mascarillas y respirando muy fuerte y te pueden provocar, vamos, nada que no veas. ¿Sabéis? Están ahí descosidos. Así que hoy me parece un buen día para traeros, porque nosotros también tenemos mucha gente que nos escucha mientras corren, con respeto y con sin rencor, maneras de vacilar a un runner. Sí. Muy bien. Sí, siempre desde el cariño, por supuesto, no tu misma. Sí, por ejemplo, mira, para vacilar a un runner puedes decir, si está preocupado por tener que correr con mascarilla, dile que no pasa nada. Que Jason, el de viernes 13, también corría con mascarilla y no se murió por eso. Claro. De hecho, solía matar. Sí. ¿Sabes? Llevaba la mascarilla para no intoxicarse él. Claro, hombre, o mira, no también le puedes comprar un chaleco reflectante, que él creerá que es para correr de noche, pero dice, no, esto es para que la gente te vea y se aparte. Claro. ¿Sabes? Que hay algunos que son animales, ¿sabes? Que le dice, uy, madre mía, que corres ahí como si no hubiese un mañana. Sí, mira, ¿verdad? Más formas de vacilar a un runner, siempre desde el respeto y sin rencor, le puedes dar un susto de muerte. Le dices, tío, ¿no te has enterado? El Decathlon del barrio ha cerrado, ¿sabes? Y dices, no, venga, va, que no. Que lo deja, no, lo que pasa es que tienes que mantener la distancia de seguridad. Y mira, otra forma de vacilar a un runner. Verá. Le puedes regalar un chándal con los colores de Venezuela, como el que lleva Maduro, ¿sabes? Sí. Y le dices que vaya a correr a la hora de las caceroladas. Dice, ya verás cómo te anima, ya verás. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos a empezar por Menorca, que desde allí Marisol nos ha mandado un chiste. Esto es un hombre que después de estos días de confinamiento se va para el baño y la mujer que estaba en la cocina oye de pronto: ¡Mari! ¿Qué coño le pasa a la báscula? ¿Qué ha salido corriendo? Y le dice su mujer: ¡Gilipollas! ¡Que eso es la rumba! Bueno, ya, pero él ya intuía que ha engordado, ¿eh? La báscula me tiene miedo. Desde Barcelona, Víctor, chiste que mandó. Van dos soldados en una moto y no se caen porque van soldados. Claro. Oh, claro. Sí. Claro, exactamente. Que quede claro. Ay. Bueno, me queda un chiste. Es como se ha gustado, ¿eh? Me quedo un chiste. A estas horas se me pilla de mano. Sí, la verdad es que despista un poco. Manuel, Alicante, chistaco que viene. Os voy a contar el encuentro entre un vasco y un sevillano. ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Caixo, el muchacho! ¡Caixo! Este es bueno, ¿eh? Sí, sí, este es bueno, sí, y refleja, sí. Y refleja, sí, además la lengua española ahí de todas, sí, nuestras, señor, partes. Lo, sí, grande y lo diversos que somos. Sí. Lo diverso y lo grande que somos. Bueno, entonces, ¿qué? Pues a Manuel. Sí, a Manuel, último, venga. ¿No? Sí, sí, Alicante. Venga. Vamos a regalarle a Manuel una gorra con el logotipo de Rock FM. Sí, señor. Bordado con hilo de Alicante. ¿De dónde eres? ¿De mira, dónde es él? Sí, señor. Sí, sí, señor. Lo bueno, a buscar, no hace falta que se lo mandes. Sí, porque nos mandaron el hilo, bordamos la gorra y ahora le tenemos que mandar la gorra. A Manuel, lo mismo que te la podemos mandar a ti, en caso de que me mandes un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Sonando el agradecido de Rosendo. Buenos días y bienvenido. Lucía, creo que quiero contar algo, ¿a que sí? ¿No es Lucía? No, uy, sí. Ah, Polín, es que se me había encendido la luz. No, me pasa como a Sayago, que se me olvida encender el micro. Tenemos un golpe los dos a veces, sí. Bueno, que llevamos ya varios días contando en las noticias las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos, sobre todo. La que todo se está liando allí, lógicamente. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, pues es más, aquí hemos contado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha llegado a esconder en el búnker de la Casa Blanca por miedo a los manifestantes. Vale. Ya te digo. Pues a raíz de esta noticia hemos podido conocer un poco más sobre este búnker. Por ejemplo, que está justo bajo el ala este de la Casa Blanca y está pensado para que el presidente y el vicepresidente, junto con sus familias, puedan sobrevivir en él y esconderse en caso de un ataque. Es curioso que se llame Casa Blanca, es todo como muy raro, ¿sabes? La Casa Blanca, el jefe de raza naranja, los de raza negra se lo quieren cargar. Parece una mala versión de Toquiño, del Mundo es una acuarela, ¿eh? Eso es impresionante. Oye, y una pregunta, Lucía, Sayago, si le envían un paquete de Amazon al Trump, ¿le abren la puerta del búnker al mensajero? Si llama tres veces, sí. Solamente eso. Sí, no. Pero hay más cosas que tiene el búnker, ¿eh? Por ejemplo, en 2001, cuando el 11S lo ocuparon Bush y su vicepresidente, y entonces tenía 4 habitaciones y 5 pantallas de televisión de 55 pulgadas, pero decían que no estaba acondicionada para tanta gente, que faltaba oxígeno, y desde entonces lo han ido mejorando poco a poco. Han hecho reformas. Sí. Eso es. Es lo que tienen los búnkers, que no tienen ventanas, entonces no puedes airear, ¿sabes? Claro, no entra bien el oxígeno. Es verdad que se ha usado muy poco y se ha reforzado para resistir la fuerza de un avión de pasajeros si se estrella contra la Casa Blanca. Fíjate, ¿eh? Han sido previsores. Sí. Está muy bien. Anda, que no deben haber soltado cemento ahí, ¿eh? ¿Cemento? Ya te digo, ¿no? Sí. Vamos. ¿Qué digo yo? Sí, di. No, que estaba yo pensando que, claro, en el búnker no han pensado que a las 8 tienen que salir a aplaudir. Sí, eso seguro, y sin ventana. No se les oye. Claro. Es lo que tiene. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Como te decía, es miércoles 3 de junio y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente, ahora mismo, en la Rock Efemérides. En 1970, en un día como hoy, Deep Purple publica su cuarto álbum de estudio que se llama In Rock. Sí, señor, la portada clásica y reconocible por la por el Monte de Rushmore. Sí, con el careto de los músicos imitando al careto de los presidentes. Bueno, esta era la primera vez que la gran formación de Deep Purple, lo que se llama el Mar 2, se reunía. Deep Purple habían dejado ya sus elucubraciones con el rock psicodélico, con hacer versiones, y estaban sentando con este disco las bases de un rock con cuerpo y duro que estaba llegando, las bases del rock más duro y del heavy metal. Y temas en ese álbum se hallago como el Speed King, como el Hard Lobby Woman y como el Challenge, ¿no? Efectivamente, no nos olvidemos nunca de ese tema. No, bueno, vamos. En un día como hoy, de 1967, Light My Fire de los Doors fue lanzado como single en los Estados Unidos. Sin duda, el tema principal del disco de debut de los Doors, escrita fundamentalmente la canción por Robbie Krieger, el guitarrista, 7 minutos, que ya había que tener osadía en aquellos tiempos, 1967. Sí, porque no te iban a poner en ningún sitio, claro. Claro, en la radio es complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que el desarrollo instrumental atractivo y nada pesado que tiene ese tema, bueno, pues hicieron que no se cortaran de ponerlo en la radio. Y hoy es uno de los grandes clásicos, uno de los grandes himnos de la cultura del rock. Y en un día como hoy, cumple 70 años Susy 4. Esta chica embutida en un mono de cuero de negro que tocaba el bajo. Susy venía de una familia muy musical. De hecho, su hermana Patty fue una de las primeras, formó parte de una de las primeras bandas de compuestas exclusivamente por chicas, de, ¿no?, mujeres, sí. Sí. Y era increíble que cuando Susy 4 en sus mejores momentos, era una mujer que era una cría en aquellos tiempos y dominaba la banda, lideraba la banda, cantaba y además tocaba el bajo. No hay que olvidar. Bueno, también hizo sus pinitos como actriz. También me gustaba el tema. Sí. Ha hecho alguna cosilla por ahí. Alguna cosilla, pero yo no la tengo muy controlada en ese terreno. 17 discos, cuidado. Tiene el último de hace un año, Susy 4. Quiero decir que no ha parado. Y bueno, yo no lo había visto nunca en directo. Y mi ilusión era porque iba a tocar este año en la Azquena. Pero no pudo ser. Así que habrá que esperar un año para que Susy vuelva. Yo creo que por primera vez a escenarios españoles. En cualquier caso, 70 tacos cumple hoy la incombustible Susy 4. Voy a terminar, atención, porque el pequeño Nicolás quiere tomar el control del Real Murcia Fútbol Club. No, toma, no jamás, eso jamás. Según el diario AS, Francisco Nicolás Gómez, el pequeño Nicolás, está pasando el estado de alarma en Murcia y ha contactado con los responsables del club de la nueva condomina para conocer la situación y poder trasladarla a posibles inversores. Vamos, que quiere ser ahí el presidente. Pues no se puede estar quieto, muchacho, este. No. Bueno, mira, por lo menos el Murcia ahora ya tiene al pijo, solo le falta el hacho. Ay, ya con el hacho pijo ya lo tiene. Bueno, y esto es una buena noticia, porque lo de las gradas más baratas verán mejor los partidos, porque antes no veían un pijo y ahora si vienen al palco sí que lo verán. Hombre, claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. 8:44 minutos de la mañana, ¿cómo va por ahí? Es miércoles, te recuerdo y te repito que estamos en el pico de la semana y que vamos rodando sin parar hacia el finde. ¿A que sí, chicos? ¿A que es así? Sí, y además hay que ser imparables, hay que reactivar la economía, y además hay que hacerlo según cada ciudad. Y os digo por qué, porque como la pandemia va a lastrar mucho la economía de España, bueno, de todo el mundo, o esto en general, ya hay gente que está proponiendo ideas emprendedoras para reactivarla. Pues mira, se hizo viral en Twitter una propuesta del usuario, se llama arroba tipo de interés, y dijo, él propuso una escuela de artes marciales en Donostia. Es una buena idea. Marciales en Donostia. Y propuso también una fábrica de explosivos en Granada. Que vamos, es que va al pelo, ¿sabes? O sea, emprendedores. Así que más ideas de negocio para ciudades, pues mira, hay que seguir el rollo. Mira, por ejemplo, una fundición en la Isla del Hierro. ¿sabes? Iría, sí, iría que propio, o una óptica, por ejemplo, en Bellavista. En Bellavista iría muy bien eso. En La Palma se podría crear una funeraria, que también claro, iría muy bien para emprendedores, ¿sabes? Vale. Efectivamente. Podríamos hacer una fábrica de inodoros de roca de estos en Barbate, porque Barbate muchas veces. Claro, Barbate. Efectivamente. Se podría montar también para reincentivar la economía con emprendedores. Fíjate, un burdel en Villaviciosa, ¿sabes? Sí. Ahí iría que ni pintado, ¿sabes? Y todo esto lo damos, estamos dando ideas gratis. Y mira, fíjate, otra idea de negocio según la ciudad para reactivar la economía podría ser una fábrica de salvas lips en Villaconejos. Ahí vamos. En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino, chicos, con algo curiosísimo, porque mientras la tecnología evoluciona, en Varsovia parece que se han dado cuenta de que la naturaleza es aún más útil y eficaz que los inventos. ¿Por qué lo digo? Porque la capital polaca tiene una peculiar forma de controlar la contaminación del agua. Utiliza almejas para medir los niveles de suciedad del suministro de agua. ¿Por qué? Porque estos moluscos filtran el agua por una rendija y si detectan toxicidad, ¡pumba! ¡Pum! Se cierran. Por eso les han colocado dentro un botón a 8 almejas y si detectan contaminación, ¡hala! Se cierran y cortan el suministro de agua de toda Varsovia. A tomar qué por cosas, saco. ¿Eh? Sí, sí, esto es el cuento de siempre, nunca acaba. Cuando la almeja se cierra, vienen los problemas. Te corta el agua y te quedas sin moja. Así es que... Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Ahí tengo a Gonzalo Micó de Madrid, Rockmaster, jugando por 400 pavos. Buenos días. Buenos pirata. Vamos a por ello, ¿vale? Vamos. En eso quedamos. Recibo a José Antonio Méndez de Aguadulce, en Almería. Buenos días, bienvenido. Buenos días, pirata. Se va preparando ya la playa de tu ciudad para el verano, ¿no? Sí. Me imagino. Qué guapa playa tenéis. Sí, en eso estamos. Qué guapa playa tenéis, sí, qué ambientazo que hay allí, que me lo sé yo. Vale, José Antonio, que tenga suerte, eso siempre, y que nada de nervios, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, Sayago, recuerda las reglas del juego, por favor. José Antonio, te tocará esperar la oportunidad que te dé Gonzalo, si es que hay rebote, porque él comenzará a responder en este concurso al ser el Rockmaster. Ya sabes que lo hará con las preguntas que lanza el pirata sobre el mundo del rock y al finalizar el tiempo sabremos quién es el ganador. Esto transcurre durante 90 segundos más tensos que Tarantino comiéndose un frigopié. Así que Pablo el Gaito Vargas, mete el tiempo ya. Antes de ser los Beatles, la banda, ¿cómo comenzó llamándose? ¿Smile o The Quarrymen? Vamos. Gonzalo. The Quarrymen. Vamos. ¿En qué año se publicó el disco Joshua Tree de U2? ¿En el 75 o en el 87? En el 87. Sí, acaba el título de este tema de los dos. Riders on the Storm o Riders on the Hill. Riders on the Storm. Muy bien. ¿Qué mítico local americano vio nacer a bandas como los Ramones o Blondie? ¿El Cover Club o el CBGB? El CBGB. Sí, señor. Decidí, ¿es un tema de Extremoduro o de Platero y tú? Extremoduro. Muy bien. ¿Quién fue cantante de Skid Row? ¿Sebastian Bach o Robert Plant? Sebastian Bach. Claro. Continúa la letra de este tema de Barney. ¿Qué clase de aventuras te quieres encontrar o qué clase de aventuras has venido a buscar? ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar? Muy bien. Live at Let's. ¿Es un disco en directo de los Who o de Ozzy Osbourne? De los Who. Sí. ¿Quién fue considerado durante un tiempo el batería más ruidoso de Inglaterra? ¿John Bonham de Led Zeppelin o Roger Taylor de Queen? John Bonham. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Neil Young? ¿Heart of Stone o Heart of Gold? Heart of Gold. Claro. ¿Qué aparece en la portada del álbum de debut de la Creedence? ¿La banda en un bosque o la banda nagra? No entraba, pirata. Por mucho que corriera, así iba a ser imposible. Y como bien decía José Antonio, tendría que esperar la suerte de que Gonzalo cediese su turno. No lo ha hecho. Han sido 10 respuestas. Y 10 respuestas acertadas, pirata. Así que lo 400 cual, pavos. Efectivamente, tú lo has dicho, Sayago. Lo cual le lleva a seguir siendo Rockmaster y acumular 400 pavos. A José Antonio de Agua Dulce, decirle que paciencia y que lo vuelva a intentar, que se vuelva a escribir y que vuelva a participar en el Rockmaster. En cualquier caso, nuestro agradecimiento. en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 9:27 minutos de la mañana. En este 3 de junio se celebra el Día Internacional, el Día Mundial de la Bicicleta. Sí. Algo con lo que yo no he tenido el más mínimo contacto, mis problemas de movilidad, no me han dejado nunca tener una bici, yeah, montar en bici, problemas de equilibrio más que nada. Pero habrá sido de paquete, habrá sido de paquete, sí, en alguna, sí, bici. Sí. Vamos, hijo, vamos, ¿ves? Vamos, ya te digo yo, ¿ves? A bañarnos y a jugar al fútbol. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Pero seguro que Sayago y Lucía tienen buenos recuerdos de las bicicletas, ¿no? Bueno, de hecho, ¿tenéis bicicleta ahora? Lucía creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tengo bici, pero vamos, de la bici ¿y la que usas? Tengo ahora, sí. Lo que pasa es que ha cambiado mucho la vida, es como los coches. ¿Sí? Sí, porque la bici que tengo ahora comparada con la de antes era dura, sin cambios, tenía una BH ahí, el era todo duro, el sillín, los pedales, todo, hasta las leches que te metías. Bueno, sí, mientras tuvieras el sillín íbamos bien. Sí, pero hombre, era duro. Yo recuerdo, yo sobre todo, más que ahora, yo recuerdo la primera bicicleta que tuve. ¿Sabes? ¿Sí? Porque sí he tenido... La que más he adorado ha sido mi Panther. Una Panther que tenía guapísima. Pero antiguamente, la primera bici que tuvimos en Manoteras, cuando no existían las mountain bike en España, ¿sí? Las mountain, ¿sí?, bike llegaron mucho después, solamente estaban en Estados Unidos. Pero en Manoteras sí había. Y os voy a contar por qué. Porque en el barrio de Americano, que estaba al lado de Manoteras, el barrio de Americano, ¿sí?, cuando estaba al lado de Torrejón y tal, ahí vivían, sí, La base aérea de Torrejón. Sí. Claro, y ellos, claro, ya, como en las películas, dejaban las bicicletas ahí tiradas al lado de las vallas, ¿sabes? Al lado de los campos de fútbol americano y todo eso, las dejaban tiradas. ¿Y qué pasaba? Que los de Manoteras llegábamos y las cogíamos porque las veíamos ahí. Decíamos, pues no las querrán. Que cierto, claro, es que luego salían corriendo detrás nuestra y decían, joder, ahora sí que las quieren. Haberla querido antes. Que no, oye, montan... opinión. Sí, sí, sí. No, pues fíjate, las mountain bike estuvieron en Manoteras antes que en ningún sitio de España, pirata. Ay, hombre. Oye, acabo de tener un fallo garrafal. Teníamos que haber puesto el Bicycle Ride de Queen. Sí. Ahora, ay, después de hablar de esto. Se queda mal. Uno no puede estar en todo, ¿eh? Claro. En Rock FM, El Pirata y su Banda.